es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva hora libre en el barrio, esta experiencia radial justamente que hacemos con estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos acá la visita en esta mesa bonita. Ya se van a presentar y nos van a decir de qué escuela vienen. Bueno, mi nombre es Gustavo Potenzoni. Estoy haciendo este programa REC junto con mis compañeros Seba Ledestre, que está en la operación técnica de Manos Mágicas, que hace que todo lo que prepararon los chicos y las chicas salga más bonito todavía. Nuestra compañera Luciana Chaparro, siempre acá haciendo el aguante y acompañando a los chicos acá en el piso. Bueno, voy a dejar que se presenten primero en forma personal y después decimos de qué escuela vienen y demás, ¿les parece? Bueno, arranco siempre por allá, por aquel sector, por mi derecha, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Zoe, tengo 13 y estoy acá con mis compañeros. Bienvenida Zoe, ya van a decir de qué escuela vienen. ¿Quién tengo aquí a mi otro lado? Hola, mi nombre es Guadalupe. ¿Qué tal, Guada? Bien, ¿todo vos? ¿Tranqui? Bien, sí. Todo bien, gracias. ¿Y aquí? ¿A quién tengo a mi izquierda? Me llamo Alejo, tengo 12 años. ¿Qué tal, Alejo? Bien, todo bien. Buenísimo. Y más allá, cerquita del micrófono, así hola, se escucha. Soy Francesco. Francesco, bienvenido. Hola, me llamo Tiago y tengo 12 años. ¿Qué tal, Tiago? ¿Todo bien? Sí, bueno, todo ya bien. Dijeron la edad que tienen algunos y algunas, entonces podemos inferir que son de primaria o de secundaria. Primaria. De último año de primaria. Alejo, ¿nos querés presentar la escuela como para que nuestros oyentes sepan? Por supuesto. Vamos, todavía. Acércate bien al micrófono. Si se está. Primero que todo, le quiero mandar un saludo a la profesora Octavia, que hoy no puede estar presente porque está en licencia. Es verdad, me han comentado que tuvo un accidente y que preparó muchísimo este programa con usted. Un montón. Bueno, qué bueno que te hayas acordado al principio. Le mandamos un beso grande a Octavia Palermo, ¿es? Octavia Palermo, le mandamos un beso grande. Y bueno, también ya invitamos que si nos quiere escribir Octavia y todos los oyentes pueden hacerlo. Estamos en YouTube en vivo, en FM Boedo. Ahora sí. Bueno, si se van uniendo, bienvenidos. Nosotros venimos de la Escuela del Chaco, número 12, ubicada en el barrio Flores, en la avenida Avellaneda. ¿Qué tal? La escuela número 12 del distrito 12, sí. Provincia del Chaco. Bien. ¿Y es una escuela en qué turno van ustedes? En el turno mañana. Turno mañana. ¿Qué grado? ¿Séptimo A? ¿Séptimo B? Séptimo B. Séptimo B del turno mañana, pero tienen una jornada algunos días que es diferente. Sí. ¿Cómo es? A ver. Y en la jornada es diferente, que sí. Sería jornada extendida, nos quedamos como hasta las 10:40 de la tarde. Ajá, hacen otras materias. Sí. Bien, está hecha la presentación entonces, jornada extendida de la escuela 12 del 12. Bien. Los chicos y las chicas estuvieron preparando junto a Octavia, junto a Luciana. También tenemos la compañía de Marisa, la bibliotecaria, ya que también acompañó hoy. Le mandamos un beso. Hemos hablado de ESI, ¿sí? Y en la edad de ustedes, cambios que se producen. Así que le voy a pasar la pelota acá a Guadalupe y la palabra, por supuesto, para que nos comenten a ver qué estuvieron trabajando, investigando y demás. Dale, cuando quieras, Guada. Estuvimos viendo sobre las ventajas y las desventajas de los cambios en el cuerpo. por la pubertad. ¿Qué tal? Sobre las ventajas, el cuerpo se vuelve más fuerte y se va preparando para, a medida que uno va creciendo, va el cuerpo también creciendo para convertirse ya en una persona adulta y el cuerpo se forme bien para que tenga el cuerpo adulto. Está. Y lo que pasa es que esos cambios no traen un montón de revoluciones, no es que de un día para el otro uno dice, ah, mirá, era chiquito y ahora, ping, soy adulto. Ahí como que atravesar todos esos cambios. ¿Qué onda? ¿Cómo se viven esos cambios? A veces son duros porque son como muchos los cambios de humores. Ahí va. Se van estirando los el cuerpo. Claro. Los chicos van teniendo cambios en los cuerpos de ellos y las chicas también. No es solo un cambio físico, sino que también afecta las emociones, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo está diciendo Guadalupe de la Escuela 12 del 12 de Provincia del Chaco. Y Zoe, tenés algo ahí más para agregar, ¿verdad? También experimentamos cambios emocionales que pueden ser también repentinos, que uno puede... Nos pasa bastante que en una etapa podemos estar feliz, en la otra triste, enojada. Y no es como que lo podamos controlar al 100%, claro, sino es algo que surge como de la nada. A veces como inexplicable, sí, ¿no? Digo, bueno, pero está bueno que uno lea, comparta la información justamente para saber que estos cambios vienen acompañados de emociones, de sentimientos y de un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Y saber. ¿Algo más quieren agregar? Si no, el paso con Francesco y Tiago. Si no, hacelo, eso es. ¿Estamos? ¿O Guada? Bueno... Hay algunas desventajas y ventajas. Ah, cierto, teníamos hasta ahí las ventajas. Vamos a las desventajas. Algunas desventajas son por el acné también, que nos sale en la cara o en el cuerpo, que a veces eso nos molesta, nos fastidia, porque de repente te despiertas, te miras al espejo y tienes un montón de granitos en la cara. Claro, ¿qué me está pasando? Como, sí, como te levantas y ¿qué me pasó en la cara? y bueno. Nada, y eso que... está bien, son cuestiones que nos han pasado a todos y que suceden, y está bueno que podamos entenderlo como un proceso natural, ¿sí? De que estamos en pleno cambio, ¿está? Así que bueno, buenísimo. Voy a pasar acá a Francesco y a Tiago, que nos van a decir, a ver si no entendí mal, ¿qué es la pubertad? ¿Es verdad? Sí. A ver, ¿quién va a leer? Bueno, Tiago. La pubertad es la etapa de la vida en la que el cuerpo empieza a cambiar para pasar de ser un niño a convertirse en un adulto. En este proceso aparecen cambios físicos, como el crecimiento rápido, el desarrollo de los genitales, la menstruación en las niñas, la voz más grave en los varones y la aparición de vellos en distintas partes del cuerpo. También suceden cambios emocionales, como mayor sensibilidad y ganas de ser más independiente. Por lo general, la pubertad comienza entre los 8 y 13 años en las niñas y entre los 9 y 14 años en los varones. Ahí va, deseos, entre todos los cambios físicos que dijo recién muy bien Tiago y que habían agregado antes Guadalupe y Zoe, necesidad de ser más independiente. Ya después nos vamos a meter ahí en eso. Bueno, y Francesco, tenés ahí algo más para agregar, ¿verdad? Cerquita del mic, Fran, así te escuchamos bien. Ahí va, dale, todo tuyo. Cuando aparece en la pubertad, nuestro cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Es importante mantener buena higiene todos los días para sentirnos cómodos y sanos. También es normal que nuestras emociones se sientan más intensas o cambien rápidamente. Comer o A ver, necesita ayuda ahí. Tiago, ¿le ayudas ahí a Frank? ¿Qué? Comer alimentos saludables. Comer alimentos saludables. Nos mirá. Ayudan a tener energía y que nuestro cuerpo se adapte mejor a nuestros cambios. Buenísimo. Bueno, vemos que es un combo de cosas, ¿eh? O sea, lo físico, lo emocional, lo nutricional, el cuidado del cuerpo. ¿Y ustedes cómo lo viven? A ver, olvidémonos ahora de lo que trajeron anotado. ¿Cómo lo viven? ¿Lo sufren o lo aceptan? Y dicen, ah, bueno, es un cambio, o hay días que mejor que otros. ¿Qué onda? ¿Cómo lo viven? Ahora la quiero verdad, la opinión. A veces se sufre. Ahí va. A veces sí, a veces no. Bien, o sea, a veces se sufre y a veces, bueno, es parte del cambio y está bueno esto, ¿no? De ir creciendo también, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta? Y justamente ustedes están en séptimo grado, un momento de cambio. ¿Tienen pensado qué van a hacer el año próximo? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo están viviendo eso? Que es parte también de este crecimiento, ¿no? Y de la pubertad. Sí. ¿Cómo lo viven? Bueno, hemos buscado escuelas o secundarias para ir y cada uno busca algo específico. Yo busco arte porque me gusta mucho la parte de arte y pintura. Qué lindo, Zoe. Y también, bueno, también hablando de arte, eso para mí es una ayuda, me ayuda mucho cuando me estreso. Totalmente. O cuando, no sé, me siento mal. Porque cada uno en esta etapa tiene una manera de liberarse o claro. sentirse mejor. Por lo mío es el dibujo o escuchar música. Me encanta y ojalá que te estén escuchando muchos compañeros, compañeras de la escuela o de otras escuelas, porque es una manera de comunicar el arte también, sí. es una forma de expresión y es interesantísimo. Bueno, qué bueno, gracias por compartirlo. Guada, ¿vos sabés dónde vas a estudiar o qué orientación te gusta? Todavía no, pero sí me gustaría ir como a una secundaria técnica o algo así. Algo técnico, mirá qué distinto y me encanta la diversidad. Arte, técnica, por allá, Tiago, vos sabés, Alejo ahí se va preparando también para responder y Fran, Tiago. Yo todavía estoy en eso, pero me gustaría ir a una secundaria técnica o una secundaria así de programación. Ay, qué bueno, espectacular, qué lindo. ¿Y vos, Fran, sabés? Todavía no. Por ahora estoy viendo muchas secundarias, me interesa la Cortázar. La Cortázar, mira qué bien. Y Alejo, acércate, vení. Yo también estoy interesado en ir a la Julio Cortázar. Ahí va. Bueno, esto es parte del cambio que estaban diciendo ustedes, esta necesidad que tenemos de, a esta edad sobre todo, de empezar a ser más independientes, ¿no? Antes la escuela la elegían mamá, papá solamente, ahora también, por supuesto, la elige la familia y acompaña, pero ustedes son... toman más parte de la decisión y eso es parte de lo que ustedes nos estaban comentando. Bueno, no sé si quedó algo más para agregar. ¿Tenemos todo bien? ¿Ahí? Sí. Perfecto. Estamos con los chicos y chicas de la escuela número 12 del 12, provincia del Chaco, séptimo B, del nivel primario, y estamos hablando de ESI. En este primer bloque hablamos de cambios en el cuerpo y emociones y les agradezco muchísimo que hayan pasado por acá. Y si quieren mandar saludos así rapidísimo, rápido, así ya pasamos al bloque número 2 y seguimos hablando de ESI con la escuela Provincia del Chaco. Sí. Rápido. Un saludo a nuestra profe que no puede venir, como dijimos al principio, a mi familia y a mis amigos de mis deportes que hago. Ah, bueno, nos quedó ahí una beta para averiguar la próxima. Bueno. ¿Alguien más quiere saludar? Yo. Dale. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana que seguramente ahora me están escuchando. Buenísimo, y les pedimos que nos escriban al chat de FM Boedo en YouTube. Adelante, amigo Francesco. Un saludo a mi familia, a la profesora y a Messi. Buenísimo. Tiago. Yo quiero enviar un saludo a Octavia, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a todos mis amigos. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas, desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Continuamos acá en esta hora libre en el barrio, con los chicos y chicas de la escuela número 12 del 12, provincia del Chaco, ¿sí? ¿De qué grado son ustedes? De séptimo. Séptimo B, ¿no? Bueno, pero como habrán escuchado, se ha renovado esta mesa, ahora se van a presentar nuevamente. Mientras voy a leer unos mensajitos que tenemos acá de Olga Quirichis. Muy buenos días, soy Olga, la directora de la Escuela 12 del 12. Besos a todos, qué hermoso escucharlos, dice. Gracias por representar tan bien a la Chaco. Gracias a Octavia, Luciana y Marisa, que son nuestras compañeras que están acá hoy en el piso. Bueno, estuvimos en el primer bloque hablando de ESI y en los cambios en el cuerpo y emociones. Pero en este segundo bloque, acá los compañeros que se van a presentar van a hablar de otro tema, pero primero les voy a pedir que se presenten y arrancamos por aquella esquina, como siempre, acerquita del mic. Así se Hola, me llamo Eiko. ¿Cómo estás? Eiko. Buenísimo, bienvenido. ¿Y al lado? Yo me llamo Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Bien. Bueno, bienvenido también, acá, por este lado. Me llamo Mateo. ¿Qué tal, Mateo? Bien. Me alegro. ¿Tu nombre? Me llamo Tiago. ¿Qué tal, Tiago? ¿Todo bien? Sí. Joya. My name is Caleb. Ah, bueno. Hello, Caleb. How are you? Se me vino, pero con tutti. Bueno, che, y van a hablar de ESI, fútbol femenino y masculino. ¿Qué tal? Eiko, ¿qué tenés ahí para compartir junto con Fabián? Nada, vengo a contar la historia de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. A ver, para el que no sabe quién es Zlatan, de... ¿saben de qué país es? Suecia. ¿Está todavía en actividad o ya se retiró? No, ya se retiró y tiene unos 43 años. 43 años, pero se ganó todo y jugó en todos lados, ¿no? Sí, jugó en varios clubes. En varios. Bueno, vamos a empezar ahí con Eiko por el principio y después Fabi van agregando, ¿dale? Zlatan Ibrahimovic. Cerquita del mic, así se te escucha bien. Zlatan Ibrahimovic, el 3 de octubre del año 1981, es un peligroso pueblo de... Rosengard. A las afueras de Malmö, provincia de Suecia, y su madre es una es croata. Sobreviviente de una guerra en Bosnia. Cuando apenas empezaba a crecer, sus padres se separaron, cosa que dio al pie y a una infancia difícil. Creció en un barrio llamado Balkan. El fútbol en su niñez solo era entrenamiento y nada más. Ahí está. Hasta ahí tenemos, digamos, la biografía, donde nació, sí. ¿Verdad? Ahí, hijo de una madre croata que escapaba de la guerra. Su padre. En Bosnia. Ahí está. Y su madre es croata. Claro, Bosnia y Croacia están muy cerquitas, ¿no? Como Argentina con Uruguay, una cosa así. Bueno, Fabi, ¿y cómo continúa la historia de Zlatan? Su fútbol fue difícil porque... eran pobres, no eran muy de dinero. Y él tuvo que... él empezó a robar para... ponte que él robaba las bicicletas y las vendía para conseguir plata. Y un día dejó de hacerlo porque le robó la bicicleta a su entrenador. ¡Buah! ¡Qué tool! Sí. ¿Y cómo terminó esa historia, saben? Le dio pena, o sea, porque el claro, profesor le preguntó quién fue el que me robó la bicicleta. Claro, no. Se la devolvió y no. Eso como que le sirvió de enseñanza, sí. Digamos. Ah, no, okay. Ya de ahí no robó más. ¿Y a partir de ahí cómo continúa la historia de Ibrahimovic? Bueno, ahí. O lo que tengas ahí, seguí con lo que estabas relatando. Bueno, él jugó en varios clubes, como el Ajax, Juventus, el Inter, Barcelona, París, Manchester United, entre otros. Está. Y la selección de Suecia, por supuesto. Jugó varios mundiales, varias Eurocopas, etcétera. Bien, hasta ahí tenemos la historia de un jugador de fútbol, varón. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos algo más para agregar? Y aclaro esto de que es varón, porque como estamos hablando de ESI, fútbol femenino y masculino, luego vamos a ver otro caso. ¿Algo más, Fabi, para agregar o pasamos ahora con el fútbol femenino? Él ganaba 500 mil por temporada. Ah, 500 mil dólares. Euros. 500 mil euros por temporada. ¿Alcanza, che? Sí, ¿no? Y bonus por título también. Claro. Está. Y ganó 15 trofeos de mejor futbolista del año, 5 máximo goleador en la Ligue 1 con 38 goles en 2015-2016. Ajá. Campeón de Liga en 2009-2010. Sí. La Liga Española. Uh-huh. Campeón de la Liga Francesa en 2015-2016. Campeón de Europa League en 2016-2017. Campeón de la Copa de Francia 2015-2016. Tres veces campeón de la Supercopa de Italia 2011-2012. Campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra 2017. Súper exitoso, súper exitoso. 34 títulos en toda su carrera. Increíble. ¿Y por qué eligieron a Zlatan ustedes? Porque es ya, como por decirte, si hablamos de Messi, ya todo el mundo lo conoce. Queríamos hablar de un jugador que casi nadie lo conoce. Uh-huh. Es muy, muy conocido, no al nivel de Messi. Claro. Es internacionalmente conocido, pero bueno, buenísimo, me gustó la elección. Y aparte es un personaje el tipo. Así que invitamos a quienes quieran investigar la historia de vida de Zlatan Ibrahimovic, es muy, muy interesante. Bueno, ahí tenemos, lo dejamos por ahora ahí a un costadito a Zlatan y pasamos a otro caso que nos va a traer acá Mateo y después vamos a comparar a ver qué onda. Mateo, todo tuyo. Vengo a explicarles sobre la vida de Aitana Bonmatí. Ella nació en 1998, el 18 de enero, en San Pedro, en Barcelona. Ella empezó a jugar desde pequeña en su escuela con los chicos de otros años y bueno, ella se anotó un club, el club el FC Cubelles, y ella era consciente de que solo estaba jugando con puros chicos, varones, y bueno, ella siguió buscando, fue buscando de club en club, un club en donde juegue con chicas. Uh-huh. Y a los 13 años fue fichada por la cantera del Barcelona, el club femenino, y a la medida de años ella fue ganando bastantes cosas. Fue ganando Eurocopa de la Liga Femenina, fue ganando Balones de Oro y fue la mejor jugadora de la parte del fútbol femenino. Claro, una gran estrella del fútbol femenino. Empezó en Cubelles, ahí un pueblo cercano a Barcelona. Está. En San Pedro. Y continuó jugando en el Barcelona. Y actualmente, hace dos semanas, ganó el Balón de Oro. El tercer Balón de Oro. Tenemos información. El tercer Balón de Oro. 2022, 2024 y 2025. La está rompiendo. Actualmente la rompe en el club femenino. Uh-huh. Del Barcelona. Uh-huh. Y eso. ¿Ustedes juegan fútbol? Sí. Sí. Está. Y a ver, averiguaron, porque pregunto porque antes nos dijeron de Zlatan cuánto ganaba más o menos. ¿Y Aitana qué onda? ¿Gana? ¿Saben cuánto gana? ¿Gana lo mismo? Eso lo va a decir mi compañero Caleb. Vamos, mira el puente que nos dan. Vamos para Caleb. Caleb, ¿son equitativos los salarios entre hombres y mujeres en el fútbol? ¿Qué onda? Acércate bien al mic, así te escuchamos. Las mujeres ganan menos que los hombres. Uh-huh. Tipo, las mujeres ganan 22.500 euros. Uh-huh. Y los hombres ganan 195.000 euros. Uh-huh. También. Una diferencia, ¿no? Una grande diferencia. Está. ¿Y qué más tenés ahí? Así después hacemos las opiniones. ¿Tenés algo más para compartirnos? Aitana gana 500.000 y. Uh-huh. Y Zlatan gana 1.92 millones de euros. Cuadruplica en el mejor de los casos. Hay algunos casos que son todavía más grandes. ¿Qué más tenés, Caleb, ahí? O así, si no, que tengo ganas de hacerles algunas preguntas. Que las mujeres pueden fatigarse más rápido y realizar transiciones. Uh-huh. Digo, transiciones, sí. Que de juego más lenta. Uh-huh. Mientras que los hombres suelen tener mayor velocidad, fuerza y agresividad. Uh-huh. Che, ¿y a ustedes qué les parece esto de que haya una diferencia en el salario por el mismo trabajo que hacen? O sea, hacen el mismo trabajo y hay una diferencia en el salario. ¿Qué onda? ¿O por qué eligieron este tema? A ver. Nosotros elegimos el tema del fútbol femenino y el fútbol masculino porque entre todos jugamos al fútbol en la escuela. Muy bien. Y lo escogimos nada más porque nos gusta el fútbol y porque queríamos hablar sobre un futbolista también femenino. Porque, uh-huh, como dijo mi compañero Fabián, si nosotros hablamos sobre la vida de Cristiano, Messi, Ronaldinho, Neymar, y un montón de jugadores actuales que la rompen en el fútbol, uh-huh, van a conocer ya todos la, claro, la vida. Y por eso nosotros nos propusimos a también hacer la vida de una jugadora feminista, que también la rompa en el fútbol femenino, uh-huh, tanto que gane bastantes trofeos, uh-huh, balones de oro, sea bastante reconocida, uh-huh, tanto en su selección y en su país. ¿Le están dando ustedes visibilidad? O sea, que se vea que también hay mujeres que juegan fútbol, que son exitosas, que lo hacen muy bien. Eso está buenísimo de parte de varones. Cuando vos decías recién, jugamos todos al fútbol, ¿hablas de varones nada más o hablas de chicas? Sí, también chicas ahí en la escuela que se meten de vez en cuando a jugar. Ah, mira qué bien. ¿Y les gusta a ustedes cuando empiezan a jugar las chicas? Sí, porque no, sabemos... No tanto porque sí, o sea... Se supone que nosotros jugamos un poquito muy agresivo. Ajá. Y de la nada, bueno, le metemos cuerpo a la chica, se puede caer y yo eso, creo que, sea. Mirá que las chicas se la bancan, ¿eh? Y en cualquier momento se no, ponen igual. Eso sí. Igual. Solo sirven para dar patadas. Eso sí. No estoy de acuerdo. Juegan... Yo he visto partidos femeninos que juegan muy bien al fútbol. Creo que es una cuestión de... Sí, creo que es una cuestión cultural. Hace muchos años que solo jugaban varones. Hace un tiempo que ya vienen jugando mujeres y es cuestión de esa acumulación cultural, ese bagaje que va a dar más apertura a que nosotros también veamos que hacen el mismo trabajo y que pueden jugar de igual a igual. Estoy convencido. Así que vayamos preparándonos como varones que somos y que nos gusta el fútbol. ¿Qué onda? ¿Algo más tenemos para agregar? Y a mí me parece que es injusto que los hombres ganen más que las mujeres. Totalmente, en esta profesión y en cualquier otra, ¿no? Ganan más, ganan 100.000 euros más que las mujeres. No es el mismo nivel para mí, creo. Es cierto en parte lo que decís, lo dice Eiko, es cierto, pero creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando antes, de esta evolución cultural, ¿no? Y que es cuestión de tiempo. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Hace mucho tiempo que era una cuestión solo de varones. ¿Ustedes juegan al fútbol solamente o hacen algún otro deporte? Jugamos fútbol, vóley, básquet. ¿En la escuela? ¿En educación física? ¿Caleb también? Sí. Ok. No, yo juego al básquet. ¿Jugás básquet? Sí. Ah, mira, qué bueno. Juego al fútbol porque me gusta, pero en realidad lo que yo juego, lo más que me gusta, es el básquet. Que ahí también hay una liga femenina, bastante más desarrollada, si se quiere. No es lo mismo porque no tiene el mismo nivel que el masculino. No, por supuesto, y creo que va un poco con lo que estábamos hablando antes, en cuestión de una cuestión de evolución y de cultura. Así que, ¿y dónde jugás? En Ferro. ¿Qué tal? ¿De qué jugás? ¿De qué posición? Base. Base. Buenísimo. Fabiana, ¿es otro deporte? No, fútbol. Fútbol. ¿Y Mateo? No, tampoco fútbol. ¿Y Tiago? ¿Fútbol? ¿Vale? Bueno. Che, y ya que estamos acá, ¿pensaron en el futuro? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a estudiar o algo por el estilo? No, todavía no. Todavía no, Caleb dice no, estoy en séptimo. Sí. A ver, Mateo. Yo voy a ir a la secundaria La Saavedra, uh-huh, que es especialmente en robótica, mecánica. Es técnica. Sí, la conozco. Está buena. Y bueno, yo voy a ir a esa porque me encanta más que todo la robótica. Excelente, buenísimo. ¿Fabián? Yo probablemente vaya con él. Ah, bueno. Van a seguir juntos, jugando fútbol y estudio. ¿Y vos, Eiko? No, probablemente voy al Vieites o a la Cortaza. Está, bachillerato. Bachiller. ¿Y Caleb? A la Shontail. Acércate, que no te escuchamos. A la Shontail. Vos me seguís con el inglés, Caleb. ¿Qué escuela es esa? Una que está por... No sabría decir. ¿Y sabés qué especialidad tiene o no? ¿Tiene alguna? Sí, hay de todo, creo. De robótica, mirá qué de bueno. Pintura, todo eso. Buenísimo. ¿Y Tiago sabe? No, todavía no sé. Fútbol va a ser, Tiago. Bueno. Chicos, les agradezco un montón haber traído este tema acá, fútbol femenino y masculino. No sé si me quedé con algo para preguntar o alguien quiere decir algo más. Para terminar, queremos mandarle unos saludos al profe. Por supuesto. Le voy a mandar un saludo a la profe Octavia, que tampoco nos pudo acompañar porque está de licencia. Le mandamos un beso, todos los chicos se acuerdan de Octavia. Un beso y que se cuide y la esperamos en la escuela. Y a la profe Alejandra. Alejandra también. Y cuando dijiste el profe, ¿qué profe es? El profe Leandro, el de Educación Física. Ah, grande Educación Física, profe Leandro. Un profe copado, muy grande. Bueno. Bueno, le mandamos un profe. ¿Un beso cómo se llama, profe? Leandro. Leandro, bueno, Leandro, que seguramente habrá hablado con los chicos. Leandro, te mandamos un beso de fútbol masculino y femenino. Y tengo algo que decir a mi madre. Bueno, un beso. Hola, más soy famoso. Te mando un kiss. Bueno, son los chicos de la escuela número 12 del 12. Muchas gracias por haber pasado por acá. Y no se vayan, le decimos a nuestros oyentes que continuamos con el tercer bloque. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Continuamos con los chicos y chicas de la escuela número 12 del 12, provincia del Chaco. Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos escriban. Estamos en YouTube, en FM Boedo, en nuestro canal. Tenemos mensaje acá de Vanessa que dice: buenísimo el programa, saludos a los chicos, soy la mamá de Mati. Chocho Mati, mirá. Silvia dice: me perdí la primera parte. Silvia, después la podés ver porque el programa queda instalado ahí en YouTube, así que lo podés ver, hora libre. Y bueno, tenemos acá, se ha renovado la mesa. ¿Quién tenemos ahí en la esquina? Hola, mi nombre es Matías. ¿Qué tal, Matías? Manda un beso a mamá, a decir hola, mamá. Hola, papi. ¿Quién tengo allá del otro lado? Hola, mi nombre es Camila. ¿Qué tal, Cami? Todo bien. Buenísimo. ¿Por este lado? Al mic, por favor. Hola, mi nombre es Ángeles. ¿Qué tal, Ángeles? Bien. Me alegro. Saluditos a Octavia. Y a mi mamá. Arrancamos con el saludo a Octavia, que la han saludado todos los compañeros del bloque. Octavia, un beso grande. Buen día, mi nombre es Santino. ¿Qué tal, Santino? Todo bien. Buenísimo, ¿y por allá? Yo soy Sebas. ¿Qué tal, Sebas? Bien. Bueno, me alegro mucho. Siguiendo con la ESI, ustedes trabajaron un tema que es alcoholismo, ¿sí? Y bueno, Mati nos va a abrir ahí el tema para que después podamos conversar. Bueno, para comenzar un poco, la pregunta sería: ¿alguna vez vieron a un menor queriendo o directamente tomando alcohol? Es una pregunta para todos. A ver, ¿quién sí responde? ¿Ustedes vieron? Repetí la pregunta. ¿Qué? Si alguna vez vieron a un menor queriendo o directamente tomando alcohol. Sí, yo conozco. Uh-huh. Pero Camila, la primera, ¿no? Sí. Bien. Aunque en un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Argentina es el segundo país con mayor consumo de alcohol de la región, con un total de 9,3 litros por persona por cada año. Las mujeres en promedio consumen 5,2 litros y los hombres 13,6 litros. O sea que es un país que consume bastante alcohol. ¿El tercero, dijiste, en la región? El segundo. El segundo en la región. Chao. Y ustedes, volviendo a la pregunta que hizo Mati al principio, ¿creen que hay muchos menores que consumen? Santi, ¿vos estabas hablando algo? Sí, actualmente hay muchos menores. Uh-huh. Y yo tenía un amigo, uh-huh, que antes éramos muy cercanos y ahora se metió mucho en el tema de eso, del alcohol, y se separa mucho del grupo. Es una adicción, claro. Sí. Hay que tratar de ayudar, de aconsejar, ¿no? Dentro de lo que uno pueda. ¿Y consumen más las chicas o los chicos? ¿Saben ustedes eso? ¿Los varones o las mujeres? Los hombres. Los hombres consumen un poco más, ¿no? Por estadísticas. está. Y ¿qué opinan del consumo? Vieron que hay ahora como unas bebidas que son históricamente de alcohol, ¿no? Como la sidra, ahora sí. También hay cervezas. Sí, yo retomaba la sidra. Juguito de manzana. Juguito de manzana. Está permitido, está bien. De mínimo. Está. Y Sebas, ¿vos qué tenés ahí para agregarnos? Yo tengo para agregar sobre el por qué el hombre toma más alcohol que la mujer. Ah, a ver, interesante. Acércate por favor al mic. Esto está basado en estadísticas, ¿verdad? Sí. Nosotros creemos que el hombre toma más alcohol que por una combinación de factores sociales, psicológicos, biológicos, como la presión de grupo, la curiosidad, la necesidad de aliviar emociones negativas, uh-huh, como lo son la ansiedad y la tristeza, la baja autoestima, factores genéticos y la activación del sistema de recompensas del cerebro, que puede volverse independiente de los efectos placenteros del alcohol y lleva a un trastorno. Bien. Hay una cuestión ahí como de mandato social, ¿no? Que pareciera que presiona a algunas personas a consumir el alcohol, ¿no? Como que si no tomás, ¿qué pasa? Si estás en una fiesta y no tomás, ¿qué te dicen? Y normalmente se dice que sos aburrido. Ahí va, está. Y con eso, ¿qué hacen? Nos presionan, qué sé yo. Tratan, sí, es de como, que... no quiero ser aburrido. Claro, entonces tomo aunque no tenga ganas. Uh-huh. Y no, eso está... Para no ser excluido. Claro. No, pero eso hay que evitarlo, ¿no? Con información, con personalidad, ¿está? Y es una etapa que hay que analizarla. ¿Qué más tenemos ahí para agregar? Ángeles, ¿quiere agregar algo del tema? De lo que están opinando el compañero. Ángel me mira como diciendo, no, por favor. Es que... ¿Está abogada? Ahora mi compañero, sí, Matías va a agregar una pregunta. Excelente, ahí va. De, o si no la digo yo. Ahí va, dale. De si la sidra para niños es mala o buena. O buena, ¿qué opinan? La sidra para niños, obviamente que sin alcohol, ¿no? Uh-huh. A ver qué onda, ¿es para niños? No es para niños, me interesa la opinión. Santina. Santina, no. Te miran todos vos como diciendo, dale vos que sos experto en sidra para niños. No, decimos que es un chiste. Yo igual cuando era más chico tomaba. Pero Santina. Pero ahora que lo pienso mejor, no estaba tan bueno porque estás haciendo que... Estás normalizando el alcohol. Qué buena reflexión. Igual está también bueno. Es como uh-huh. Cumplir la fantasía de un nene. Tipo, yo quiero ser como ahí mi papá, va. Quiero tomar sidra. Me gusta. Aparte de cuando reflexión. Sos chico, totalmente. O sea, querés hacer todo lo que hacen los grandes. Claro, ¿no? Y es medio ahí como que jugás, que sí. Es sidra, pero no es, o que es cerveza, pero no es. Está buena la reflexión que están haciendo. Sí, pero ibas a decir algo, Seba. Y dale. Por eso, la sidra como que incita a que los niños tomen como los adultos ciertas bebidas. Así. Claro, es polémico, ¿eh? Es sí. Polémico. Yo creo, esta igual es una opinión, me sumo acá a lo que están investigando ustedes, que son igualmente bebidas para adultos. Por ejemplo, ustedes saben que hay una restricción para los que manejamos, que es alcohol cero, no podemos tomar, si tomamos no podemos manejar. Entonces los que toman cerveza pueden tener la opción de cuando están en un bar o en un restaurante o lo que fuere tomar cerveza sin alcohol y después bueno manejar tranquilamente, sí. ¿No? Creo que está hecho para eso más que para niños. Eso quería agregar. Ahora actualmente se están haciendo muchas bebidas sin alcohol. Claro. Yo creo que era necesario, honestamente, y hasta opino que tiene que haber como una ley porque en algunos bares no hay. Por ejemplo, exacto. Una cerveza sin alcohol no hay en todos lados, ¿no? Entonces, sí, como que no podés salir de fiesta o ir a un bar. Exacto. Teniendo esto que es no tomar alcohol. Exactamente. Siempre la opción más grande es con alcohol. Bueno, ¿qué nos quedó pendiente por aquí, chiquis? ¿Estamos al día con todo? Sí. Bueno, me gusta muchísimo el debate. Me parece que está bueno que a la edad de ustedes lo puedan difundir entre sus conocidos, sus amigos, porque es una edad crítica, por lo que estuvieron hablando antes sus compañeros, los cambios emocionales y demás, esta presión cultural que decía Matías también al principio, que hace que uno a veces se sienta presionado a tomar alcohol. Así que bueno, está bueno discutirlo y para eso está la ESI. Y para eso se trabaja en la escuela pública y en todas las escuelas. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les decimos a toda la audiencia que no se vayan, que tenemos todavía un bloque más, ¿sí? Y si quieren aprovechar a mandar saludos, es ahora o nunca. Vamos. Saludos a mi mamá. Mati, repite. Quiere comer rico Mati ahora cuando llega. Sí, por favor. Guada, ¿querés mandar? Perdón, la bauticé. Perdón, Camila. No, no me se me confunde. Ángeles. Ya saludé. Ya saludo. Santino, ¿quieres saludar? Ah, también saludo a mi hija y... ¿Y Seba? Yo le mando un saludo a mi madre que está viendo el programa. Aprovechamos y antes que termine el bloque, vamos a saludar a la directora Olga Quirichis, que estuvo escribiendo también, a la vicedirectora Carla Gurman. ¡Saluditos! Y a las secretarias Elizabeth Juárez perdón, y Fabiana Ilú. Bueno, muchas gracias chicos, chicas, y continuamos luego gracias. En Hora Libre en el Barrio. Chao, gracias. Adiós. Espero que les haya gustado el debate del alcohol. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Y llegamos al cuarto y último bloque de esta Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo. Les agradecemos muchísimo, como siempre, este espacio, a esta hermosa radio que nos atiende tan cálidamente. Nosotros somos el programa REC, nos pueden encontrar en www.programarec.com.ar, en Facebook, Programa REC, y en Instagram, @programa.rec, nos pueden seguir. Hacemos esta experiencia con los estudiantes de las escuelas públicas porque nos parece más que importante tener la voz presente de ellos y, bueno, un canal más para poder expresarse. Se ha renovado la mesa, tenemos allí a mi derecha, ¿a quién? Bienvenido, compañero. Hola, soy Damián. ¿Qué tal, Damián? ¿Todo bien? Sí. ¿Y aquí al lado quién está? Hola, soy Joy. ¿Qué tal, Joy? Bien. Bien. ¿Y aquí de este lado? Cerquita del mic. Me llamo Lucas y saludos a la profesora que ahora no nos está acompañando. Saludos a la directora, al profesor de educación física. Gracias, Lucas. ¿Y allí quién está? Hola, me llamo Heidi. ¿Qué tal, Heidi? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muchas gracias. Y tenemos toda la hinchada allá de aquel lado, la hinchada de séptimo B, de la escuela número 12 del 12, digo bien, provincia del sí. Chaco. Y bueno, seguimos con el último bloque de ESI. Van a hablar de emociones, tristeza y alegría, pero no de una forma habitual. Lo van a vincular, articular con el anime. Bueno, a ver, ¿qué es el anime y quién nos puede explicar como para que los que no somos muy seguidores del anime tengamos una idea de con qué nos vamos a encontrar? ¿Empieza acá Lucas? Sí. Dale, Lucas. Ya, el anime es una mezcla de una película y un dibujo animado, donde se pueden encontrar acción y a veces que expresan sus sentimientos, donde pelean, a veces se encuentran demonios, personas malas, villanos, así como decirlo. Mira, Heidi, ¿querés agregar algo a lo que dijo acá? ¿Ustedes son de mirar anime? ¿Les gusta a los cuatro? Sí. ¿Vos también, yo? Un poco. ¿Sí? Más o menos. Está. Y a ver, ¿cómo es esto? Me meten un poquito más en el tema. Yo y Damián, ¿cómo está vinculada la alegría con el anime? ¿Sí? Y los personajes. ¿Empieza Damián? Hagan piedra, papel o tijera. Bueno. Empieza yo, dale, vamos. Voy a decir la historia de Deku. Bien. La historia de Deku comienza como un chico sin particularidades. En su mundo de superhéroes. Quien tras un encuentro crucial con el héroe número uno, Al Mead. Recibe el legendario Don On For Isle. A pesar de un entrenamiento riguroso y lesiones severas por el poder del Don, Deku ingresa al enfrentarse a los villanos peligrosos como Alphoron y Sigaraki. Y tras una intensa batalla, logra transferir los dones de On For Isle y regenerar sus brazos. Finalmente se hizo un profesor en U.A. Bueno. Deku es un personaje de anime. Sí. Sí. Yo creo que lo dijiste, pero no sé si entendí. ¿Es mujer o varón? ¿Está definido eso? Ah, es un varón. Sí, ok. Bueno. Damián, ¿vos tenés que agregar algo más sobre esto? Sí. Dale. Nosotros elegimos a este personaje porque tiene que ver con la... Acércate tristeza. Al mic, por favor. Nosotros elegimos a este personaje porque tenemos... porque tiene que ver con la tristeza, el miedo, la felicidad y la esperanza. Ahí va, y que son todos sentimientos que ustedes, ¿qué onda? ¿Se sienten identificados con eso? No, para mí no. ¿No? ¿Y por qué lo eligieron entonces? ¿Por qué sería, Damián? La compañera la eligió, la que no vino. Ah, ok. Y a ver, tengo acá unas preguntas que me gustaría conversarlas con ustedes. Sí, dice acá, ¿cómo están representadas estas emociones? Creo que algo ya dijeron. ¿Cómo es su vestimenta? ¿Hay algo particular en la vestimenta y cómo actúan en cada historia? Tiene el pelo verde. No me acuerdo. Creo que tiene ropa de estudiante. Ahí está. Che, ¿y ustedes se identifican con alguno de estos personajes, Heidi? ¿Sí? ¿Con cuál? ¿Con cuál te identificas vos, Lucas? Con Deku, más que todo Deku. Con Deku, me parece que Lucas es un fanático acá del anime, ¿sí? Uh-huh. ¿Y la compañera que no vino, cómo se llama? Tamar, que ella sí también es así muy muy fan de... ¿Tienen nombres los que son fanáticos del anime? Sí, tienen. ¿Cómo se les dice a los que son fanáticos de anime? Creo que fisticino, no sé. ¿Cómo es? No. ¿Está? Bueno, ¿qué nos queda por agregar acerca de los sentimientos, de la alegría en el anime, de la tristeza? ¿Qué nos queda por agregar, Heidi? ¿Vos tenés algo para agregar? No. ¿No? No. ¿Vos, compañero? ¿Vos, Joy? No. ¿No? Bueno, estábamos hablando acá de los sentimientos de tristeza y alegría en el anime. Les pregunto a ustedes, ahora que están por terminar séptimo grado, ¿están tristes o están alegres? Estoy bien. Pero medio. Bien, no me decís nada, ni triste ni alegre. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estás más alegre que triste. ¿Por qué estás más por qué estás feliz o alegre, Damián? Pero te da alegría terminar séptimo grado. ¿Joy? Sí. Medio. ¿Por qué? Sí, porque no encuentro ni una escuela secundaria donde ir después. ¿Te da tristeza dejar toda la escuela primaria o te da alegría ir a una escuela nueva? La tristeza de dejar una escuela. Tristeza dejar. ¿Y acá, Lucas? A mí me da alegría porque... Y a veces tristeza porque a veces como siente que en la secundaria no va a pasar lo mismo que pasó en la primaria. Ajá, no, lo mismo no va a ser. Capaz que es mejor, che. Sí. También hay que pensar lo positivo. ¿Y Heidi? ¿Tenés tristeza o alegría? Lo mismo que Joy. Lo mismo que Joy. Sí. ¿Me recordás que dijo Joy? Bueno, pasaron por acá entonces los chicos y chicas de la escuela número 12 del 12, provincia del Chaco, séptimo grado B. ¿Sí? Uh-huh. Les agradecemos muchísimo toda la participación de lo que han hecho. Hablaron de ESI. Hemos pasado por los cambios en el cuerpo y emociones, por alcoholismo, fútbol femenino y masculino. Y las emociones de tristeza y alegría en el anime. Bueno, creo que es todo. Le mandamos nuevamente saludos a toda la comunidad de la escuela número 12 del 12. Les agradecemos a Sebastián Ledestre en la operación, a Luciana Adiós. Chaparro, nuestra tallerista y compañera que está siempre acá en el piso. Otro saludo a Octavia Palermo, al Asenio. Y bueno, estaremos en la nueva hora libre en el barrio como cada semana con los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires porque nos parece importante escuchar sus voces. Gracias chicos, gracias chicas. Gracias. Gracias. Gracias.